conocimos este verano. Y estamos buscando la forma de darnos placer. Ahora pienso en escribirte desde temprano, pero dije fue mejor te grabo otra canción. Sintiendo cosas que no sentí antes, me bajo del ring y me saco los guantes. Se me hace difícil dejar de mirarte. Y recién nos conocimos este verano. Un ring con la mano, de nuevo te grabo, contándote todo lo que me causas, todo lo que me está gustando y me está costando. No poder mostrarle al mundo entero todo lo que estoy sintiendo. Hay cosas que no entiendo, lo que no sé ya me lo enseña. Lo que sé que por el mundo viajaré, lo que ya sueño hace años y lo estás logrando. Sabes que si ella lo quiere me acompañe, yo también la acompañaré. Estamos mejorándonos, no queremos escándalos. Cuando estamos dándonos, no hace falta tanta luz. La bota no quiero apurarme, pero estoy yendo rápido. Como un tren balado, un tiro de galáctico. Lejos de lo trágico, cerca de lo galáctico. Se siente muy loco, debe haber sido el ácido. No, joda, obvio que el ácido no fue. No sé qué habrá sido, pero se siente muy mágico. Estamos buscando